seguimos en esto que es las artes y usted. Y tenemos una entrevista que de esas que realmente nos interesa, nos parece un tema que se viene, está muy en boga en este momento. Hay por todos lados grupos teatrales haciendo improvisación, que es el tema del que vamos a estar hablando. Y tenemos con nosotros a dos invitados a quien yo les tengo mucho cariño personalmente y al quien me parece que le van a dar mucho interés a esta entrevista, ¿no? Gracias. Bien, preséntense por favor. ¿Quién empieza? ¿Yo? Y, no, empezá vos. Igual antes te hago una corrección. Lucas. Sí. ¿Lucas? Sí. Es impro, no es improvisación. Porque improvisación es una cosa más antigua, más de espectáculos, viste, rígidos, estructurados. Lo nuestro es mucho más dinámico. Más libro, casi, le dan más velocidad a la entonces, cosa. Entonces es impro. Además, es lógico. Sobre todo nunca terminamos. Entonces nos quedamos ahí en impro. Claro. Ya llegamos a visación. Claro, tiene sentido. Bueno, ustedes saben que la improvisación, señor oyente, es el arte de por ahí tener una situación o un disparador y en base a eso armar una escena teatral con mucha velocidad, mucha dinámica y generalmente mucho trabajo. Para mí es la madre de todas las artes. Para mí la impro es el arte de hacer arte. Muy bien, me parece una opinión muy respetable la tuya. ¿Pueden decir sus nombres, por favor? ¿No lo dije ya? No. Klaus. Y yo soy... Espera. Bonsai González. Bien. Veo que te trajiste un par de anotaciones. Son los disparadores, ¿no? A ver, espera. Sí. Ah, está bien. Ah, yo tenía que decir después, Klaus, que el nombre. Bueno. No, no importa, está bien. Eso igual queda. Y ya está grabado, estamos saliendo al aire. Ah, bueno. Después vemos... Después cualquier cosa, te digo antes que vos, otra cosa. Para compensar. Sí, si no es un quilombo, no se entiende nada. Si nos llegan a preguntar... El mail, por ejemplo, lo digo antes yo. No, pero pará, que esa pregunta después no me compliques la entrevista. Bueno, no vas a ¿ya preguntaste ahora, lo de nuestros inicios? No, vamos con eso entonces. ¿Cuál es...? Ah, pero pará, esa pregunta está más adelante en la entrevista. Bueno, no importa, vamos a tener que saltearlo. No, seguí con lo que venía después. Vamos en orden porque nos mataste. Vamos en orden, bueno. ¿Dónde se están presentando en este momento? En la radio tuya. No, pero contestaba el primero. No, él primero contestaba. No, pero no yo soy Klaus. ¿No estás leyendo el guión? Sí, por eso. Yo soy Klaus. Sí, y por eso contestás vos primero. Bueno, me preguntás de vuelta que está medio borroneado. ¿Dónde se están presentando en este momento? Mirá, nos estamos presentando en todas las fiestas. ¿En todas las fiestas? ¿Eh? Sí, en todas las fiestas. O sea, vamos a la fiesta y nos presentan. Muy bueno. Para... Yo no puedo creer la velocidad que tienen para hacer y esto. Claro. Ah, no me saqué ese. Nos presentamos. A ver, nosotros decimos, hola, este es Klaus. Qué rápido, qué velocidad. Es muy difícil tener ese nivel de percepción como para estar todo el tiempo ahí. No está en el guión el ruidito que haces con el dedo. Perdón, no sé qué quiere. No me dejé llevar. Bueno, vamos a tenernos haciendo un poco de improvisación después. Van a hacer un poco de su arte. Sí, habíamos quedado en eso. Bueno, eso será entonces en el próximo bloque de esto que es El Arte y Usted.